a la crítica del Estado. A ver, en un ministerio yo puedo hacer una crítica a los a la primera y la segunda línea, pero también en un ministerio, por decirte el de salud, por decirte el de educación, hay miles y millones de argentinos que son el Estado, que hacen cosas fantásticas. Es más, ¿viste cuando hablan de voluntariado? Sí. Los maestros y maestras argentinas, los médicos, enfermeros, enfermeras, médicas argentinas son voluntarios con viáticos y son el Estado. Por eso te digo, si vos me decís... No, yo me refiero... Estado orgánico, sí, a través de determinados programas, no al voluntariado. No, estoy de acuerdo, me expresé mal yo. Pero además del voluntariado, en el Estado hay un montón de gente admirable que está trabajando. Posiblemente la cúpula esté en otra cosa, sí, punto. También el mundo empresarial, mis amigos, los nuestros tal vez, y el mundo de la economía, tampoco están muy a la altura de las circunstancias, ¿no? O sea, esto, pero yo me acuso, yo soy parte de una generación que en teoría estamos en la dirigencia actual y no encontramos la solución. Si me preguntás en lo concreto, si hay una ausencia del Estado, sí la hay. Pero yo creo que sobre todo cuando se hace una crítica al Estado o a las empresas o a la comunicación o a algún sector, es la comunidad argentina que todavía tiene reacciones muy circunstanciales, a borbotones reacciona y no participa más allá de uno, dos, tres marchas o tres días. O sea, los sectores medios y medios altos, los que históricamente proveyeron de líderes de todo, hacen tres o cuatro marchas y eso terminó. Llaman a la radio enojadísimos, que están en su derecho, pero bueno, además hay que votar. Capaz que no van a votar. O si van a votar, no saben qué votar. O si le proponen, che, los partidos políticos están vacíos, no habrá que llenarlos. Ah, no, ya no. Bueno, o sea, me parece más complejo. El Estado está ausente, pero la comunidad argentina es tan solidaria como en este momento está inmovilizada. Soy testigo. Inmovilizada. De hecho, en algunos lugares, sí de la comunicación y del poder, hace tiempo que predican una especie de vacío de contenido para inmovilizar a 1.600, sí, ¿no? Y lo logran con éxito. Millones están nubilados. Tenemos ahí una pregunta de un oyente. Bueno, haciendo referencia un poco a lo que estaba diciendo, dice, para Juan, ¿el argentino sigue siendo solidario a pesar de todo o eso se perdió cuando la clase media cayó en desgracia? Pregunta Julián de Quilmes. Yo, bueno, lo repetiría. Yo estoy tapado de generosidad. Yo, es abrumador lo que a mí me pasa y lo que yo no puedo negar. O sea, la Argentina tiene, cada tres días asesina a una mujer por la violencia doméstica. Cada cuatro horas un argentino se quita la vida por la depresión. Decía hoy, ocho chicos por día mueren. Yo conozco esos números duros, pero también conozco la generosidad argentina. Y es real y es verdadera. Tal vez, respondiendo a Julián, tenemos como dos circuitos. Una imagen que siempre contamos es, un padre y una madre de familia van a un hogar de niños un domingo a la mañana con su familia y llevan juguetes. Y el mismo padre vuelve sin cinturón y a 200 kilómetros por hora con su familia. O sea, tenemos como dos circuitos. Somos un poco esquizoides. Con perdón de los esquizoides. Con perdón de los esquizoides, digo, pero somos eso. Pero igual, yo estoy esperando el otro paso, porque no somos indiferentes, que eso es bueno, o sea... Indiferentes no somos. Vos, seriamente, es más, si trajéramos a alguien con un dolor acá y en el micrófono la exponés con cinco minutos sin amarillar, con dignidad, explotan los teléfonos. Sí. Argentina te conmueve. Ahora, el otro paso, bueno, aunque si mañana no puede venir este, pero hay otros mil que podría, que no están acá, el argentino ahí vuelve a sus cosas. Es un momento que me pongo ansioso. Además, quiero compartir con ustedes. ¿No es admirable cómo laburan los corruptos? O sea... Son una minoría. Sí. Laburan noche y día, todo gobierno, en toda circunstancia. Ahora, son muy pocos, pero se juntan. Y los... Hay que saber ser corrupto. Mira, no, no es fácil ser corrupto, además. Hay que tener escrúpulos cero, pero. Sí, mira, por supuesto. Un día pero hay como... una parte técnica, hay un andamiaje técnico, mira, para ser corrupto. Un día como hoy. Un día como hoy, salgamos a la solidaridad. Somos 40 millones de argentinos y un día como hoy, 14 millones de argentinos fueron a trabajar dignamente. Una multitud de argentinos fue a trabajar. Un día como hoy, 10.500.000 chicos fueron a la escuela, al colegio, a la universidad, porque sus padres creen en la educación y ellos también. Una multitud fue a estudiar. Un día como hoy, 8 millones de pobres no fueron violentos. La mayoría no son violentos. Es cierto. ¿Qué me conmueve a mí? Que nuestro pueblo todos los días, en su intimidad, sostiene la nación y el país. Te conmueve. Ahora, estos millones que hacen honestamente lo que tienen que hacer, no se reúnen ni se juntan. En cambio, los 3-4 corruptos que no duermen, pero se juntan todo el tiempo, y además te ganan la tapa del diario. Cosa que a mí me, iba a decir una palabra fuerte, me molesta. Porque además, se llevan la tapa del diario. Los millones que hacen el país todos los días, no van a la tapa del diario. Van a página 10, 15, 35... Y eso tampoco sé por qué es lógica, pero es así. ¿Qué pasa? Que además te deprime enormemente. Porque vos, a mí también me impacta. Mirá lo que hizo este tipo. ¡Qué vergüenza! Pero para, hermano, hay 10 millones al colegio, 14 millones a trabajar, 8 millones pobres, son violentos. Eso no sale. Pero también es cierto que eso, si vos juntás 1 millón de honestos en cualquier lugar, es una noticia mundial. Pero los honestos son honestos, pero no se mueven en este momento. Están en sus cosas. ¿O será que no es noticia porque hay que ser honesto? No, hay que volver a hablar de la honestidad. A mí no, mirá, yo soy hijo de la revolución productiva, de la revolución de izquierda, de la revolución de derecha, todas las revoluciones, me vendieron todas las revoluciones, y hoy día me doy cuenta que ser honesto es ser un revolucionario hoy. O sea, ser rebelde. ¿Viste? Eso. Hoy es eso. Pero no, la valor de la honestidad que siga teniendo un valor. No, hay que... yo vuelvo a decirte, la mayoría, nosotros tenemos un... En 14 años de Red Solidaria siempre confiamos. Hicimos al revés lo que hace todo el mundo, sin papeles, sin nada, siempre confiamos y nos fue muy bien. O sea, no, la verdad que nos sonaron un par de veces por algunas cositas, pero nosotros nos fue muy bien confiando. O sea que si vos confiás ante 40 millones de habitantes durante 14 años y pocas veces te fue mal, es porque hay una honestidad que no es menor, pero no se juntan, no los movés, salvo que, como decía Julián, insinuaba que el banco le cierre las cuentas o aparezca el corralito. Eso no sé por qué. O que hay un crimen que también se mueven por un crimen. Dos o tres marchas y de vuelta a casa, ¿no? Esto bueno, es lo que faltaría. Juan Carlos, ya pasamos media hora hablando. Así que realmente impresionante. Yo te quiero agradecer que hayas venido acá, que nos hayas contado todo esto. Estoy apabullado por algunas de las cifras que diste. 8 chicos que se mueren en la Argentina por día, realmente... Esa es mi obsesión, ¿no? Ese número... Es algo terrible, ¿no? Sí, esa es mi obsesión personal. Que igual por eso, como... A ver, yo soy un tipo feliz, tengo algunos éxitos, pero tengo un montón de derrotas. Yo soy un derrotado permanente. Con alegría, pero soy un derrotado. Ahora, no puedo dejar de celebrar que la Argentina, del 2003 al 2007, el sector privado, el campo, y el sector público, el gobierno, habían bajado ese número. O sea, había habido un logro posible y fue real. Y después vos fijate que no estoy diciendo que es un problema económico ni un problema de estrategia, no. O sea, la fragmentación impactó en los sectores más humildes. Ese laburito de los más humildes que le cambiaba. Estaba en negro, ahora está en blanco, o no tenía nada, ahora tiene un laburito en medio en negro, pero le generaba comida. Y aparece esa crisis de los dos actores, campo-gobierno, y en esa crisis... Es terrible eso que te conté. Pero, ese divorcio es terrible. Pero, y además, yo, la verdad que yo vengo tratando del tema del campo desde que empezó, como todo periodista... Y ese análisis lo descubro ahora por vos. Te hago un agregado. En la intimidad, la gente de campo, yo hablo con el hambre con ellos y están preocupados, y con el gobierno también. Sin embargo, en esos días, si uno recorre todos los discursos, los pobres no estaban en ese debate. Nunca estuvieron. Bueno, pero quiero decir, eso no es menor tampoco. A pesar de que los dos, con quien yo tengo una buena relación y los quiero mucho, sin embargo, en la primera línea estaban debatiendo poder y estructura económica y otras cosas que lo respeto. Los pobres nunca estuvieron presentes ahí. Y si me preguntás, me hiciste una insinuación sobre las elecciones que vienen, y es cierto que todo tiene una cosa social ahora, porque es un momento bastante paquete para ser social, pero estrictamente no están los más pobres allí, no están. Vuelvo a decirte, tampoco sé si tienen que estar, yo creo que sí por justicia, pero antes había algunos partidos que lo representaban, y ahora, aún en los dirigentes que lo representan, los más humildes no están. Yo estoy esperando que venga el 2011, que tiene que ser una etapa nueva, o del 2011 al 2015, que ahí tengo una fe enorme en una renovación auténtica, ¿no? Juan Carlos, en serio, muchas gracias por haber venido acá, por habernos contado todo esto, con mucha crudeza, pero lo que a vos te toca vivir, lo que ves, lo que estudiás, lo que tratás de resolver. Y con la alegría de un pueblo que es honesto, que todos los días hace lo que tiene que hacer y que cuando se lo convoca responde solidariamente. Falta el otro paso, cómo convertir esta emoción solidaria en una cultura solidaria permanente. Juan, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Juan Carr pasó por Contrapunto, muy contentos estamos de que haya venido.